mujer libre. De pequeña tenía muchos amigos, no solo en el barrio del Albaicín, sino en la Alhambra, barrio del Realejo y en toda Granada. Y con bastantes de estos amigos, muchas tardes y mañanas, jugaban en las aguas del río Darro, en las pequeñas playas de arena junto a los charcos, por las calles y plazas de los barrios y por los jardines y alrededores de la Alhambra. Y cuando estaba en estos juegos, sin que ella lo pretendiera ni sus amigos lo desearan, se enfadaba por cosas que otras niñas de su edad, número. Por ejemplo, cuando jugaba al pilla-pilla, al escondite, al corro de la patata, al veo, a los tejos, a las chinas, a la gallina ciega, a la comba o cualquier otra cosa. Parecía como si le molestara todas aquellas situaciones donde las personas, unas a otras, se avasallan o se hacen daño. Sus palabras en estas protestas eran siempre las mismas. Es que ni siquiera en juego me gusta que unas personas ejerzan violencia y muestren poder sobre las otras. Y al oír esto, algunos de sus amigos mayores y más inteligentes le preguntaban: pero a ti, entonces, ¿cómo te gustaría que las personas, todas en este mundo, se comportaran unos con otros? Lo que yo pienso es que las personas hemos nacido para ser libres, luchar para realizar sueños y no sentirse nunca sometidos por nada ni nadie. Callaban las amigas porque no la entendían del todo y algunas de las mujeres mayores del barrio entre sí comentaban: esta niña piensa de una forma muy rara. Cuando sea mayor y se enfrente a la vida real y tenga que apechugar con lo que la vida le presente, ya comprobará lo que es bueno. Y cuando fue mayor y todos sus amigos al crecer se fueron yendo cada uno por su lado, su rebeldía fue aún más grande. Se quejaba tanto y se enfrentaba a tantas personas que un día habló con el padre y le dijo: ¿sabes lo que de verdad me gustaría? ¿Qué es lo que a ti te gustaría? Tener un trozo de tierra en las montañas que se ven al levante de la Alhambra, construirme ahí una pequeña casa a mi gusto, cultivar la tierra, criar algunos animales y vivir libre en esos lugares. Pero una mujer como tú y en estos tiempos, de ningún modo será bien visto que haga eso. Es que yo estoy en contra de lo que veo en muchas mujeres. Y lo que más me indigna es precisamente eso. Que las mujeres siempre tengamos que someternos a lo que imponga la sociedad y a lo que los hombres digan. Pero mujer. Y un día el padre habló con unos amigos que tenían tierras al levante de la Alhambra y estos le regalaron un buen trozo de terreno en unas montañas entre dos ríos y un pequeño valle. Le dijo a la hija: puedes irte a esas tierras cuando quieras y vivir ahí del modo en que tantas veces has soñado. Y la joven no lo pensó mucho. Aquella misma noche, preparó algunas cosas y al amanecer del día siguiente, sola se fue por los caminos en busca de las tierras en las montañas. En cuanto llegó al lugar, Lo primero que hizo fue buscar un buen sitio en la ladera frente a Sierra Nevada y preparar las cosas para construirse la casa que siempre había soñado. Aquel mismo día, al siguiente y al otro, trabajó sin descanso y también delimitó un trozo de tierra para sembrarlo como huerto. Otros amigos del padre le regalaron un pequeño rebaño de ovejas y ella se puso a cuidarlas haciendo un corral y llevándola cada día a pastar a las mejores praderas. No tardó mucho tiempo en levantar la pequeña casa que siempre había soñado y como desde uno de los ríos trazó una acequia, en la puerta de la casa comenzaron a crecer plantas de muchas clases y variadas flores. Al llegar la primavera y luego el verano, el huerto le dio una abundante cosecha de hortalizas y verduras y las ovejas tuvieron corderos y dieron leche y carne. En la pequeña casa de sus sueños, junto al río y frente a Sierra Nevada, junto a ella muchos productos y era la más feliz de las personas, viviendo libre, corriendo a sus anchas por los amplios campos y respirando el aire puro de los paisajes. En el barrio, en Granada y en la Alhambra, muchas personas la seguían criticando, pero ahora a ella sí que no le importaba nada de lo que dijeran. Algunas veces, las antiguas amigas iban a visitarla y se quedaban con ella, charlando de sus importantes sueños. La joven siempre les decía: tenéis que convenceros que nada es más hermoso en este mundo que ser libre y no estar sometida ni a nada ni a nadie. Tú hablas como si fuera fácil llevar a cabo eso. Y un día, en la Alhambra, algunas personas, comentando las aventuras de esta muchacha, decían: es muy bello lo que esta joven dice y hace, pero si todas las mujeres del mundo dejaran de estar sometidas a lo que los hombres queramos, sería el fin y para siempre de muchas cosas importantes. Claro que sí. Por eso tenemos que hablar con el rey para que conozca esta historia y tome las medidas necesarias. Hablaron con el rey al conocer la historia de la joven de las montañas. Dijo: ni nuestra religión ni nuestras mujeres y sociedad permite que una mujer sea libre y haga lo que quiera. Voy a tomar las medidas adecuadas para dar un buen escarmiento. 3 días más tarde, cerca del huerto de la joven, esta vio que empezaron a construir una pequeña vivienda. Unas semanas después, un hombre se instaló en esta vivienda y cada mañana y tarde, desde la puerta y ventana, vigilaba al rebaño de ovejas y lo que hacía la joven. Varias veces el hombre estuvo tentado de acercarse a la joven y hablar con ella, pero no lo hizo y sí volvía a la Alhambra con frecuencia a informar al rey. Este le decía: espera que llegue el verano y entonces, con toda la información que vayas juntando, damos el paso. Llegó el verano. Las lluvias se fueron, la hierba, muy alta y espesa por todo el campo, se secó y al poco, el calor apretó y las chicharras cantaron. Y una tarde, un poco antes de ponerse el sol, los campos empezaron a arder, en muchos puntos concretos y no lejos de la casa de la joven. Las llamas se alzaron, el humo cubrió todos aquellos valles y las ovejas, en el corral, ardieron todas. Se oyeron los gritos de la joven que pedía auxilio, pero nadie acudió en su ayuda. Al día siguiente, la noticia corrió como la pólvora por todo el barrio del Albaicín, La Alhambra y Granada. Las personas que habían jugado con ella cuando era pequeña, comentaban sus ansias de libertad y de vivir al margen de las leyes y sociedad, era tan grande que nadie podía entenderla. Pero, ¿a qué es una pena que de este modo haya acabado? Una pena grande y una gran desgracia. Hoy en día, en el lugar donde la joven construyó su pequeña casa, hay una gran roca con un texto escrito que dice: soñó ser libre para no estar sometida y nadie la comprendió.